Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 9 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Turquía y Venezuela afianzan relaciones bilaterales. Bono Independencia se activará este lunes. Venezuela ratifica su compromiso con la paz. Embajador de Venezuela en la ONU denuncia pretensiones de Estados Unidos. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo como invitado en la toma de posición de su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Para ampliar esta información, a continuación escuchemos un reporte de Venezolana de Televisión. Pasado 24 de junio, el presidente de la República de Turquía fue electo con más del 52% del respaldo, del apoyo del pueblo turco en estas pasadas elecciones. Pero además, ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros que como parte de su agenda de trabajo está entre los puntos de prioridad el tema económico. Es importante destacar que en 2017 Venezuela y Turquía ratificaron alianzas como parte de la segunda Comisión Mixta de Cooperación entre ambas naciones, que ha permitido firmar importantes alianzas en materia comercial, energética, igualmente turística, tecnología, entre otros importantes ámbitos. Una importante visita de trabajo que realiza el jefe de Estado venezolano a la nación turca, donde se prevé ratifique alianzas comerciales estratégicas que favorezcan a nuestra nación. Ya lo había dicho, que como parte de esta nueva etapa que ha emprendido el Ejecutivo Nacional, el tema económico está dentro de su prioridad. Por otro lado, a través de un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, el país se solidariza con el pueblo turco tras el accidente de un tren de pasajeros que se volcó en el noroeste de Turquía y dejó al menos 24 muertos y más de 70 heridos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. A partir de este lunes, integrantes de las familias venezolanas recibirán el bono Independencia a través del carnet de la patria. Yo anuncio ahora en el mes de julio, a partir del lunes, va el depósito del bono Independencia. Atención, carnet de la patria. Y para los mediados del 24 de julio, el bono Niño Simón. Para la familia venezolana, para seguirla respaldando intensamente, amorosamente, además de que los 6 millones de hogares protegidas por la Gran Misión Hogares de la Patria tienen su tabla de apoyo, de protección, de acuerdo al número de integrantes de la familia. Es una creación maravillosa. Cultura al Día. Venezuela ratifica su compromiso con la paz en el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, que se celebra cada 9 de julio. Y a propósito de esta fecha, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta en Twitter. Hemos sacado de las calles más de 467.000 armas de fuego desde el 2003 hasta hoy. Unas han sido fundidas para edificar nuevas historias. Otras hicieron silencio y pasaron a ser parte de ese ideal que estamos construyendo. Combatir el culto a las armas, cultivar la paz, celebrar la vida. Ese es nuestro modo de ver el mundo. Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Cultura. El embajador de Venezuela en la ONU, Jorge Valero, denunció ayer en el Consejo de Derechos Humanos las pretensiones del gobierno de Unidos de invadir militarmente a este país. Cultura al día. El periodista y político venezolano José Vicente Rangel indicó ayer durante su programa de televisión que en Venezuela no solo basta con aplicar la ley, sino generar conciencia ciudadana para solventar el problema de este plan económico que atraviesa el país. Es cierto que no basta con la simple aplicación de la ley, que se requiere de una clara conciencia ciudadana acerca del deber colectivo e individual de aplicar la ley, de respetarla y de acatarla. Que este grado de conciencia es fundamental para que las sociedades funcionen eficazmente. Hoy estamos en Venezuela ante el imperativo de reivindicar el ejercicio de la ley, como corresponde a un Estado de Derecho, y como la manera de evitar que la fuerza y la arbitrariedad reemplacen a normas básicas del funcionamiento del Estado de Derecho. Se podría afirmar, sin riesgo de equivocación, que bastaría con aplicar la ley con firmeza y a fondo para impedir los abusos que en materia económica auspician sectores sociales de mucho peso y grupos que trabajan directamente con el delito. La especulación con los precios de los artículos de primera necesidad, tanto de los alimentos como de las medicinas, los ataques a la moneda, la inflación inducida y tantas otras maneras de agredir a los ciudadanos pueden ser extirpadas con una estricta, permanente y bien implementada aplicación de los recursos legales con que cuenta el Estado venezolano. Asimismo, Rangel indicó que luego del triunfo presidencial de Iván Duque en Colombia, informes de inteligencia han detectado la movilización de fuerzas militares colombianas en la frontera con Venezuela, lo que ha despertado la alerta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 1:41. Tweet del día. Este lunes, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que hace 7 años fue asesinado el gran trovador de las Pampas, Facundo Cabral, al mismo tiempo que destacó sus ideas y reflexiones para la causa de la patria grande. Facundo Cabral fue un cantautor, poeta y escritor argentino, defensor de la igualdad social y la paz en el mundo. Lanzó más de 20 discos, entre ellos están Cronología, editado en el año 1993, Este es un nuevo día, del año 1996, y Bicentenario, uno de sus últimos trabajos, editado del 2010. Noticias del Alba. El pueblo argentino saldrá este lunes a conmemorar sus 202 años de independencia de España y también marchará en rechazo una vez más en contra del acuerdo que suscribió en junio pasado el presidente de ese país, Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional. 1:42. Somos cultura. En Brasil, el Tribunal Regional de Porto Alegre solicitó la liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que luego fue rechazada por el magistrado João Pedro Gerbrand, juez federal. Sin embargo, el juez Fabreto del Tribunal Regional de Porto Alegre ratificó su detención anterior, manifestando que Gerbrand Neto no puede anularla y dio un plazo de 1 hora para que la Policía Federal libere al líder social y expresidente Lula. Acotamos que este domingo el Tribunal Regional de Porto Alegre, Brasil, a través del juez Rogério Fabreto, se solicitó la primera hora la liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, de acuerdo con el despacho judicial que determinó la suspensión de su detención por no haber fundamentado jurídico. La liberación del exmandatario ahora deberá cumplirse en régimen de urgencia este lunes. Cultura. Y a propósito de la celebración de los 185 años de la Biblioteca Nacional, mañana martes a las 10 de la mañana, en la sala de libros raros y manuscritos de la biblioteca, habrá un conversatorio denominado Inacunables Fundaciones por el ponente Gabriel Saldivia. La entrada es libre, están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. viernes 13 de julio, la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará el nuevo título de Juan Calzadilla, El Brillo y la Palabra, en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. Recordemos que Juan Calzadilla es un poeta, ensayista, dibujante, promotor cultural y crítico del arte venezolano, quien además fue miembro fundador del Techo de la Ballena. Su libro, El Brillo y la Palabra, recopila poemas en los que prevalece la naturaleza, la flora y la fauna, como elementos importantes que revelan los afectos, los efectos del alma y la relación con el entorno. Están todas y todos invitados a la presentación del libro El Brillo y la Palabra en la Galería de Arte Nacional este próximo viernes a las 3 de la tarde. Somos cultura. El movimiento Periodismo Necesario anunció el veredicto del premio Aníbal Nasoa 2018. Asimismo, se informó que el acto de entrega será el próximo sábado 14 de julio a las 10 de la mañana en el auditorio de Fogade, esquina de San Jacinto, en el casco histórico de Caracas. Este año, 24 comunicadores serán reconocidos con el premio Aníbal Nasoa. Una con 46 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia está servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.